El que tiene moca no se equivoca. No se equivoca. Para entender mejor, Edgardo Moca analiza la actualidad en todos en cuero. Muy bien, y vamos rápido porque Moca lo agarró el tránsito completo. Es el día en que las causas justas complican tus tareas diarias. Muy bien. Y ahí es donde uno te tiene que tomar un examen, que fue duro el examen. Fue duro, porque vos pensás, ¿por qué no lo haces en otro lugar? ¿Por qué no lo haces acá mismo, pero sentado en la vereda? Algo claro. Que no me perjudique, digamos. Claro, pero claro. No, adelante con esa causa de ni una menos, adelante. Era ni una menos el corte. Sí. ¿La viste a Cristina que habló? Estuve viéndola. ¿Y qué viéndola. Dijo? Bueno, hizo un mensaje muy fuerte. Yo creo que la primera cosa que vamos a escuchar hasta el hartazgo es que habló dirigida a los propios. Y yo creo que es así. Yo creo que Cristina habló, por supuesto, a todo el país, como es, como corresponde a su rango actual, que es el de presidenta, pero mandó un mensaje muy fuerte a la, yo no diría la militancia, la pertenencia, a los que lloran en estos días y preguntan un poco desesperanzados en la calle cómo sigue esto, qué vamos a hacer. Sí. Entonces la visión del país que construimos, la noción de lealtad con la democracia, que significa decir no le vamos a hacer a ellos lo que nos hicieron a nosotros. Sí. La apuesta al futuro, la apuesta a la defensa de lo conquistado. La defensa de lo conquistado en lo social, pero también en los fenómenos, en la ciencia, en la técnica que enorgullecen a los argentinos. Eso es un patrimonio de todos. Ahora, hablar entre nosotros es muy importante ahora, en estas horas, como lo hizo Cristina. Porque yo creo que mucho depende de cómo calibremos y cómo procesemos anímicamente y también políticamente la situación que tenemos. Porque corre el reguero de la desesperanza, ¿no? Tienen la provincia de Buenos Aires, tienen la provincia de Montón, Córdoba, sí, la ciudad de Buenos Aires, y tienen el país, y están nombrando unos personajes que bueno, que nosotros identificamos muy claramente, digamos. Es un gabinete muy muy pro norteamericano y muy empresarial, ¿no? Es muy duro eso. Ahora, Yo creo que la historia de los países, una de las preguntas que se hacía es, ¿en la historia nuestra ya habremos terminado de aprender o nos faltará alguna prueba más? ¿No? Porque uno en estos días, ¿qué se jugaba? Si para rubricar la superioridad moral y política de un proyecto, cualquiera sea el nombre, cualquiera sea el adjetivo, cualquiera sea la denominación, que prioriza lo argentino, que prioriza los más vulnerables, que creen el Estado como un ser colectivo, no el Estado como un aparato, sino el Estado como un modo que todos tenemos para protegernos a nosotros mismos de las cosas que son inevitables en la vida, de todos los problemas económicos, sí. Para eso hay un Estado. Esa idea, esa es una idea potente, poderosa, que esta vez ha competido perdidosamente con otra idea, también muy potente y muy poderosa y muy humana, que es la idea de yo me las arreglo solo. Uh-huh. Lo que yo consigo es mérito mío. Y lo único que tiene que ver el Estado es con mis desgracias. Y cuanto menos eso se llama el hombre de a pie, el hombre cualquiera, así se lo llamó en distintas versiones del cualunquismo antipolítico, el tipo que no tiene ideología, que no tiene valores que no sean el cuidado hermético y defensivo y aterrorizado de lo propio, de su familia, de su inmediatez afectiva, de su pequeña propiedad que sueña con que algún día sea grande, o de la gran propiedad que sueña con que alguna idea, que en algún momento sea monopólica y no haya que discutir nada con esa propiedad. Esos valores están puestos al rojo vivo en la Argentina, y sí. El que crea que el resultado electoral de 51, no sé cuánto a 48, no sé cuánto superó ese problema y creó las condiciones para la armonía, lo escuché decir a un, no sé si será ministro, qué va a ser este muchacho Hernán Lombardi, yo tengo unas memorias de él complejas, no quiero hacer ninguna cuestión personal ni con él ni con nadie, quiero una vez más y una vez como siempre subrayar que no me mueve ninguna antipatía personal por nadie, pero Hernán Lombardi fue uno de los copilotos del helicóptero. No llegó a manejarlo, pero estuvo entre los últimos que abandonaron la Casa Rosada. Ajá. Tendría que tener un poco más cuidado Hernán Lombardi, porque acaba de decir acaba de decir que le preguntaron por 678 y el tipo dijo, nosotros necesitamos periodistas que hablen en contra del gobierno y que hablen a favor del gobierno. Lo que no podemos admitir es intolerancia. Sí. Y lo que no podemos admitir es el uso de los dineros públicos para insultar y atacar gente. ¿No dijo fanatismo también? Bueno, sí, ponele. Ponele todo lo malo que quieras, y él estaba diciendo eso. Cualquiera sea la maldad que a vos se te ocurra que él pudiera atribuirnos a nosotros, estaba presente en lo que él decía. Entonces a mí me parece que Hernán Lombardi tendría que saber que el límite entre la tolerancia y la intolerancia es un límite muy subjetivo. Y lo voy a decir con un poquitito de ácido que no suele tener mis intervenciones polémicas, con un poquitito de ácido. El tipo se queja de la intolerancia mía, de la tuya, Barra, de la de Sandra, de la de Nora, pero no tiene a bien reconocer que hubo un periodista que acusó a la presidenta de asesina y que intervino aviesamente en la campaña electoral de la provincia de Buenos Aires diciendo que uno de los candidatos, jefe de gabinete en la actualidad, era un narcotraficante y también, por supuesto, asesino. No, la intolerancia que hemos visto en los medios de ellos, en los medios que protege Hernán Lombardi, en los medios que protege Hernán Lombardi y en los medios gracias a los cuales Hernán Lombardi va a ser nuevamente ministro, sí, nuevamente, gracias a los cuales va a ser nuevamente ministro, el tipo no tiene a bien establecer cuál es la diferencia de un programa como 678 que siempre, yo creo que podrán encontrar en algún archivo alguna vez que se nos deslizó alguna cosa que entrara en el terreno de lo personal. Pero yo estoy seguro, estoy seguro de todos mis compañeros que ninguno acusó a nadie de asesino, ninguno persiguió a nadie por la persona. Si alguna vez alguien se ha enojado con nosotros, como se enojó conmigo el Gordo Casero, y yo lo lamento mucho porque soy admirador de Alfredo Casero, fue porque hubo una interpretación equivocada y un poquitito influida por algunos medios que sacaron provecho de la situación, pero de ninguna manera yo descalifico ni a Casero menos que nada, pero a ninguno de los tipos contra los que me he peleado estos días, estos años, no tengo ninguna cuenta personal. A muchos, a la mayoría no los conozco, y a otra parte grande no las conozco y tampoco tengo interés ninguno en conocerlo. Y aprovecho para cerrar esta reflexión diciendo que así como hay que proteger la asignación universal por hijo, la YPF estatal, el ARSAT y sigue una lista larga, hay que proteger la palabra política en este país, no un programa de televisión. Un programa de televisión se saca y se pone como se saca y se pone cualquier cosa en el mundo. Lo que no se puede sacar y poner, lo que no se puede sacar nunca, es la voz política. Yo le pregunto a Hernán Lombardi, simuladamente y tomándome el atrevimiento, ¿conoce Hernán Lombardi algún tipo que haya quedado sin laburo en el mundo periodístico por opinar distinto que el gobierno de Cristina Kirchner? ¿Se quedó sin laburo Majul? ¿Se quedó sin laburo Alfredo Leuco? ¿Se quedó sin laburo, no sé, Longobardi? Bueno, poné toda la lista. Pañi, todos esos tipos tienen igual o mejor laburo, o más fama, sí, o más lugar en un gobierno autoritario, populista, que los ofendió y los ridiculizó, que antes del gobierno populista. Ojalá, aquellas personas que, me refiero a los que tienen largos años de trabajo periodístico y no al caso de quien habla, que le sea respetado el estatus intelectual y profesional y no sean objetos de cazas de brujas, porque alguna de las cosas que uno está escuchando, las que escuchó de Macri en el debate con Scioli, las que escucha de Hernán Lombardi, las que escucha de algunos personajes cuyo adjetivo calificativo por razones de pudor, me voy a eximir de dar, me parece que está en riesgo eso. Yo lo que le quiero decir a la audiencia de esta radio y de este programa, en cuyo seno me siento muy orgulloso, es que yo voy a seguir hablando. Yo voy a seguir, no sé si en televisión, yo no sé si en televisión y en radio y en los diarios, no sé cómo voy a seguir hablando, pero yo voy a seguir hablando. Y exhorto a todos, no solamente a los profesionales de la comunicación, sino a todo el mundo, a que no se calle y a que busque las formas de que lo que decimos se escuche, porque viene un intento por aislarnos, viene un intento por humillarnos, viene un intento por sacarnos de la realidad política. Y la verdad que después de escuchar a Cristina hoy, quedé convencido de que esa es una tarea imposible, que lo único que puede traer son nuevos dolores para la sociedad argentina, pero que no lleva a ningún lado. Se usa ahora la palabra deskirchnerizar. Y yo me acuerdo porque me tocó socializarme primariamente, me tocó enseñar la primaria, donde en el año 57, ponele, ¿no? 2 años después de la... Ajá. De la Libertadora, donde la gran convocatoria era a desperonizar. Mirá. Le fue muy mal y por lo menos los métodos que usaron en ese periodo, los métodos de la proscripción, los métodos de la persecución, los métodos de la muerte civil, como muchos artistas, como nuestra entrañable Nelly Omar, que no pudieron seguir cantando solamente porque habían prestado adhesión al peronismo. Le fue mal. No vuelvan sobre el mismo camino porque no es bueno para el conjunto de los argentinos y además nosotros no le vamos a permitir que vayan por ese camino. Está bueno que sacaste el tema porque te lo iba a tirar, porque hoy tenemos 6, 7, 8 de la noche que la gente me ha preguntado con mucha angustia. ¿Sigue? ¿Viene? Sí, ¿se va? ¿Qué pasa? No sé cuánto vamos a poder hablar hoy de esto de 6, 7, 8. No sabemos nunca cómo está armado el programa. Sí, por eso me largo acá. Y está bien, y si no, seguiremos hablando mañana. A mí también me preocupa, no por... Vos lo aclaraste, viste, uno tiene... Siempre estamos culposos y perseguidos. Uno puede tener laburo o puede no tener laburo, pero tiene que haber derechos en este país, tiene que seguir habiendo derechos a que hable gente como Longobardi, que dice sus cosas, y que hable gente como Mocca, y tenemos que hablar los dos, y que discutan, bueno, a nadie se le ocurre decir que Longobardi se calle la boca. Que no esté más. ¿A alguien se le ocurrió preguntarle a Scioli? ¿Va a seguir Longobardi operando todos los días y tirando mentira tras mentira todos los días de la mañana? Nunca. No, sí, va a seguir porque vive de eso y siempre lo vivió de esto, eso. Esto marca, habla a las claras de que 678 hizo otra cosa que nadie había hecho antes, es poner el dedo en la llaga en muchos temas y en las manipulaciones de la comunicación. Me parece que nunca se había hecho antes. Yo creo que les duele 678 por eso. No es un problema de si putearon alguno o no. Pasa porque pusieron el dedo allá. Nadie lo había hecho antes. Uh-huh. Y le están cobrando, le están pasando la factura por eso. Gracias, Jorge. Es el orgullo de ustedes como realmente como equipo. Pues han hecho una cosa extraordinaria, inédita en la Argentina. Y bueno, y esperemos que no puedan con eso. Esperemos que no puedan, se la vamos a hacer lo más difícil que podamos. Y nos vemos mañana a las 2 de la tarde acá en Radio Nacional. Sigue la programación, así que yo les digo besos argentinos y seamos mejores y seamos más y más juntos, que podemos. Chau, Barra. Chau, gracias.